campesino sin tierra, bajo el cielo infinito, en espacios ajenos, muchas leguas y leguas, tú produces riquezas y tus hijos hambrientos, un extraño en tu suelo, con dolor y lamento. Campesino sin tierra, golondrina sin nido, eres brazo alquilado, convidado de piedra, te prometen la luna y como premio el cielo, la justicia injusta se burló de tu sueño. Sembraron linderos y brotaron las cruces, se han robado tu voz, mas tu canto perdura. Bueno, anunciábamos temprano que hoy íbamos a ocuparnos de la realidad del hermano pueblo paraguayo y tenemos el gusto de recibir en la mañana de la 36 a Mario Rivarola, que es dirigente del Movimiento Nacional de Aborígenes Independientes. Él nos va a contar en qué parte, porque no está en la capital, en Asunción, y lo escuchamos con ese fondo de pájaros. Nos va a contar además desde dónde nos está hablando. Bienvenido a Radio Centenario, Mario. Buenos días, Hernán. Buenos días a toda la audiencia de Radio Centenario. Y un gusto de estar con ustedes. Bueno, contanos dónde estás para ubicarnos. Yo estoy en el departamento de Caaguazú, en el distrito de Raúl Arceño Oviedo, en la comunidad indígena de la parcialidad Mbegaguaraní, Juguapoí. Ajá. Estamos en la lucha por la recuperación de nuestro territorio ancestrales. Claro, bueno, el motivo el de... Sí. Suretes o noroeste de la República del Paraguay. Noroeste, muy bien. ¿A cuánto estás de Asunción aproximadamente? Perdón, noroeste quiero decir, noroeste. Y aproximadamente estoy 270 kilómetros. Bien, bien. Bueno, Mario, el motivo de llamarte es que hemos visto estos días la represión y el enfrentamiento también valiente por parte de quienes se han manifestado en distintas ciudades, particularmente en la capital, por esta situación de la criminalización de la ocupación de tierras, verás, y hemos visto imágenes de los manifestantes de los pueblos originarios y campesinos, además respondiendo a la agresión de la policía con arcos y flechas, con hondas. Contanos qué los ha llevado a movilizarse. Y bueno, esta movilización ya hace aproximadamente un mes, a raíz de una ley que se está llevando adelante los parlamentarios de ultraderecha del Partido Colorado y Partido Pachequería, principalmente, buscando criminalizar la lucha por la... principalmente nosotros los indígenas que luchamos por la recuperación de nuestros territorios ancestrales, porque nosotros los pueblos originarios hemos avasallado hace décadas, ¿verdad? O sea, hace mucho tiempo ya, desde la presidencia del Stroessner, del tirano Stroessner, viene la política de despojo, y ahora estamos entrando... intentando recuperar nuevamente nuestro territorio que está en mano principalmente la gente que no sujeto de la reforma agraria, que no son paraguayos, ¿verdad? Extranjeros, alemanes, brasileros, japoneses, árabes y otras nacionalidades, justamente está usurpando la tierra nuestra. Y ahora viene la gente, o sea, la vienen los parlamentarios ultraderechas, que modificación de un artículo de penal, llevando, o sea, cambiando, digamos, de la, ¿cómo te voy a decir? Agravando las penas de prisión. Primero era como ahora no me viene en mente, delito, antes era delito a 2 años de pena y o multa, ¿verdad? Era sí. Delito y llevando como crimen y aún la pena de 6 a 10 años y estamos aproximadamente un mes porque ya, intentando de Senado, primero en el Senado, ¿verdad? Y siempre la gente responde, salimos en la calle, organizaciones indígenas, campesinas, se postergaron 2 o 3 veces por ahí, y después se aprobó en el Senado, con unanimidad prácticamente, y en el diputado ya no tenemos más nada, ¿verdad? De esperanza, o la gente en el el parlamento solamente tenemos, en el Senado tenemos 7 del Frente Iguazú, y en el diputado ya no tenemos más nada, y fácilmente se aprobaron ayer en el Senado, ¿verdad? Y anteayer se aprobaron sin ningún problema, con unanimidad. Y ayer ya se promulgó la ley en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Ni siquiera antes de 24 horas ya el presidente de la República ya promulgó. Y a raíz de este hay reacciones de nuestros compañeros, compañeras, indígenas principalmente, mayoría indígena y con acompañamiento de algunos sectores campesinos, buscando, intentando lograr en el Poder Ejecutivo el veto del presidencial, ¿verdad? Pero no viene reaccionando los compañeros de la promulgación del presidente de la República, y ahí viene la represión, brutal represión. Hay heridos, compañeros golpeados, hay compañeros presos, y hay compañeros ahora en hospital, y bueno, también responde a esta criminalidad de represión del presidente del gobierno, ¿verdad? Y hay también a uno herido de lastimosamente policía, ¿verdad? Claro. Y esta es una criminalización, este es una vez más un atropello al derecho de los pueblos originarios principales. Yo estoy hablando como indígena, ¿verdad? Uh-huh. Porque nosotros los indígenas paraguayos tenemos leyes, tenemos derechos consagrados nacionales, y otras leyes, convenciones, declaraciones, y ahora se quedó, no sé cómo te voy a decir, no tengo nombre, ¿verdad? Se quedó en adorno, como adorno, claro. Estos leyes que supuestamente a favor nuestra, y este es un atropello, una vez más atropello a nuestro derecho, ¿verdad? Y ahora estamos planteando acá en Paraguay, ahora mismo está en una conferencia de prensa allá en el frente de Panteón Nacional de los Héroes en Asunción, todos los sectores, prácticamente organizaciones, y nuestra organización también, la ONAI, está ahí, nuestro coordinador general está ahí, y se está planteando gran organización en Paraguay, y vamos a salir en las calles próximamente para exigir la derogación de esta ley criminal que no está en la República, el gobierno nacional. Y en eso estamos ahora, compañero Hernán. Mario, estas acciones que ustedes están haciendo, en defensa de recuperar la tierra, se da en el marco de una gran concentración de la tierra, como vos mencionabas, extranjeros, que se está dando en Paraguay. Yo leí algún dato que el 85% de la tierra... Perdón, compañero, no te escucho bien porque ahora viene un gran trueno acá. Está lloviendo acá y no te escucho. ¿Me puede...? Te reitero. Decir otra vez, ¿qué me dijiste? Te decía que en Paraguay se da, ustedes libran una lucha contra la concentración de la tierra. Leí algún dato que el 85% de la tierra está en manos del 2,5% de los propietarios mayores de 500 hectáreas. Así mismo es, compañero. Acá hay una gran concentración de las tierras en poca mano y muchos manos sin tierra, principalmente nosotros los verdaderos quedamos sin tierra, y nosotros los sujetos verdaderos de la reforma agraria quedamos sin ninguna política, y la gente que no son sujetos verdaderos, no son sujetos de la reforma agraria, ahora gozan de miles de hectáreas de tierra. Y hay un estudio de una acción después de la caída del tirano Stroessner. Viene este Verdad y Justicia, creo que es. Uh-huh. Ellos hicieron investigación desde 89, la concentración de la tierra, y la tierra era mala vida, y ellos encontraron 8 millones de hectáreas de tierra malavidamente de los politiqueros paraguayos, colorados, liberales, y los extranjeros que nos están invadiendo acá, principalmente los alemanes, menonitas, brasileros y otras nacionalidades. Y eso, hay un documento, pero ahora con esa ley ellos van a blanquear toda esta tierra malavidamente que posee, ¿verdad? Y frente a eso que estamos luchando, frente a eso estamos reaccionando nosotros acá en Paraguay en busca de recuperar por lo menos algún pequeño porcentaje para nuestra familia. Porque es muy contradictorio, la gente que no necesitan, poca gente, rico, acumulan riqueza, grandes extensiones de tierra, y nosotros no tenemos nada. Claro. Están en un momento de que nosotros desconocemos, estando tan cerca, Mario, de mayor organización, de un impulso de la actividad organizada, de los movimientos de campesinos y de indígenas. Y sí, ahora estamos justamente a raíz de esta política criminalizada, de criminalización del gobierno nacional. Ahorita estamos juntándonos las organizaciones campesinas, lo grande. Ahora veo que hay Federación Nacional Campesina, tienen siempre, no sé, diferencia política, pero un poco de diferencia metodológica, pero ahora mismo está también, se está acercando, y ellos también están ahora en conferencia de prensa, y creo que dentro de un poco más adelante vamos a realizar un gran encuentro nacional, y eso es una señal importante, que se está avanzando hacia una discusión, hacia una unidad para responder a este avance de la oligarquía paraguaya acá. Y en eso estamos esperanzados, muy bien, digamos, ¿verdad? Porque la dispersión es una cosa. No tiene resultado bueno, ¿verdad? La organización se tiene que unirse. Acá se tiene que dar un poco al costado de nuestra bandera, nuestra raza, nuestras religiones, y tenemos que ver esa criminalización de los ricos, de los poderosos, y nosotros los pobres, explotados acá cada vez más, estamos alejados de la política del Estado paraguayo. Y creo que hay un avance importante ahora a raíz de este atropello más que estamos recibiendo. ¿Tienen apoyo de otros sectores, Mario, de a nivel de sindicatos, de trabajadores, de grupos de izquierda, digamos? ¿Los apoyan? Sí, sí, así mismo, compañero. Hay organizaciones de sindicales, organizaciones, algunos intelectuales progresistas o partidos de izquierda, principalmente del Frente Guazú y de la Convergencia Popular Socialista. Ellos están con nosotros, nos están ayudando. Y otros sectores, ¿verdad? A pesar de que la gente también hay, acá en Paraguay también hay gente que tienen una visión diferente, ¿verdad? En la dirigencia, pero estamos tratando de unirnos, ¿verdad? A pesar de todo esto, ¿verdad? Porque si por lo menos si vemos o vemos la diferencia de uno a otro, va a ser difícil de unificar. Pero con lo que me preguntaste, es así mismo, ¿no? Estamos recibiendo apoyo de la gente de otros sectores, sindicales, educadores y partido de izquierda. Bien. En cuanto además de la tierra, no solo la concentración en pocas manos, sino qué uso se le está dando, también Paraguay hay un gran desarrollo del cultivo sojero, del deterioro de la tierra por agroquímicos, ese tipo de cosas, Mario. Así mismo. En Paraguay prácticamente quedamos sin bosque, quedamos sin monte, sin recursos naturales. Y el resultado de ese es la naturaleza también nos está respondiendo fuertemente, ¿verdad? Claro. Acá prácticamente en el departamento de Canindeyú, departamento de Alto Paraná, departamento de Itapúa, gran parte de Caaguazú, gran parte de San Pedro, prácticamente ya no tenemos más monte. Ahí hay desierto, mecanizada. Ahí ya no se ve más monte, ni siquiera ni una remanente. Y esto es un criminalidad, esta es un delito ecológico, un delito contra la naturaleza. Pero las autoridades responsables de la justicia de medioambientales acá no ves nada. ¿Qué hay acá? La gente, los sojeros y ganaderos y otros depredadores de la naturaleza tiene mucha plata. Y acá lo que manda es plata. Acá la fiscalía, juzgado, policía, militares, acá no hacen nada, no ven nada. Acá el atropello, el delito ecológico, no, prácticamente cuando es sojero, cuando es ganadero. Pero si nosotros, los indígenas, fuimos quitando, echando una plantita de árboles para nuestro horcón de la casa, para base de nuestras casas, y ahí prácticamente no duda ellos para agarrándonos, llevándonos presos porque cometimos delito ecológico solamente por echar un pequeñito árbol para nuestras casas y eso, pero para ellos no hay nada. Y acá hay degradaciones de suelo, hay contaminaciones de cauce hídrico. Y acá ya no hay, ¿no? En Paraguay ya no hay más equilibrio ambiental. Acá ya no hay más equilibrio ambiental. Y nosotros esto estamos luchando. Queremos recuperar lo que poco tenemos, tierra, tenemos. Acá, por ejemplo, en mi comunidad, que ahora estamos en riesgo de desalojarnos y llevarnos todo preso con esta nueva ley, porque acá una persona que invade la tierra, como dice ellos, para nosotros no somos invasores, nosotros queremos territorio. Si vos te vas armando tu carpa ahí frente de un inmueble, ¿verdad? Que entre comillas propiedad privada, ahí te van a acusar y estar preso 6 años. Pero si vos entras en dentro del predio y ahí pones su casita, con su carpita ahí, ahí te van a llevar ya 10 años a la cárcel. Sin nada. Ahí no te van a dar más prisión domiciliaria, no te van a dar más medida sustitutiva, nada más. 10 años de cárcel. Y esto es jodido. Y el medio ambiente acá está muy, muy, muy, muy, muy atropellado. Claro. Está acá el medio ambiente. Y los responsables viven tranquilamente, porque como te dije, acá lo que manda es plata. Sí. Una pregunta puntual, tenemos que ir redondeando por hoy, Mario, pero queríamos aprovechar para que estamos hablando con alguien directo del pueblo paraguayo para conocer qué ha pasado con el COVID en Paraguay con ustedes, qué nivel de gravedad ha tenido, si han sido muy golpeados con eso, cómo han vivido la pandemia ustedes. Y bueno, la pandemia para nosotros trae acá más pobreza y trae más riqueza para los ricos, para los poderosos. ¿Por qué te digo eso, compañero Hernán y la compañera y la audiencia? A partir de la cuarentena, que viene esa ley de la pandemia, viene la cuarentena, ¿verdad? Y nosotros los indígenas cumplimos esta ley de cuarentena a rajatabla. Nos quedamos en nuestras casas, no salimos más de ninguna parte. Durante esta cuarentena ellos intentaron cambiar, modificar Constitución Nacional, intentar muchas cosas ya contra el pueblo paraguayo. Y nosotros nos quedamos en nuestras casas y nos salimos y cumplimos la cuarentena. Y después otra cosa, Paraguay trae un recurso, una plata, un préstamo de 1.600 millones de dólares. Es muchísima plata. Y ese no llegaron a nosotros. Y ese nosotros no recibimos nada. Bien. Ayuda social, dice ellos, ¿verdad? Es que pues, es una ayuda, ¿verdad? En guaraní significa ayuda, o sea que en castellano significa ayuda, en guaraní pitimón, ¿verdad? Ajá. Y supuestamente 500 mil guaraní no es nada acá en Paraguay, no es nada. Ahí no van a llevar nada, nada, nada. Pero vos tenés que irte, comprar o cambiar esta plata en un supermercado que es también de ellos. Uh-huh. Y te pone condiciones, ¿qué pa tiene que llevar? Solamente tal cosa, tenés que llevar de eso y te da un poquitito, no lleva nada prácticamente. ¿Qué hay acá? Los ricos cada vez más se hacen ricos y los pobres cada vez más pobres durante esta cuarentena y esta pandemia. Pueblos indígenas, cesó la migración masiva indígena en la ciudad capital y otras ciudades del interior del país. Cesó, ¿verdad? Porque respetamos la pandemia. Pero ¿qué va a pasar? Durante la pandemia no hay ni siquiera un diseño político para pueblos indígenas. ¿Qué tiene que ver en pandemia, ¿verdad? Y acá la gente se está llorando. La gente se está muriendo de hambre. La gente cada vez más vivimos, nosotros los indígenas principalmente, vivimos más huérfanos de la política del Estado. Y si cuando se levanta totalmente cuando se terminó totalmente esta pandemia, va a haber más indígenas migrándose en la ciudad, buscando sobrevivir, van a pedir limosna en los semáforos, más indígenas va a haber y van a campo, con esa política, con esa ley ahora que se está promulgando, ¿verdad? La pandemia para nosotros, y por eso la gente dice acá no llamamos la pandemia, sino plandemia. Uh-huh. Esa cosa para nosotros es una prácticamente un genocidio, digamos, ahora porque la pandemia solamente favorece a ellos y nos perjudica más a nosotros. Clarísimo. Ellos cada Mario. Vez más hay más rico ahora que pobre dentro de la pandemia. Mario, en esto tenemos que ir cerrando ya. Quedan muchos temas para conversar. Seguramente pronto podamos conversar nuevamente. Una oyente acá manda un saludo con fuerza y admiración por la lucha al entrevistado. Pregunto desde mi ignorancia cuántas naciones o pueblos indígenas habitan en Paraguay. Creo que en una próxima podemos dedicarnos a eso, ¿no? A conocer más a los pueblos indígenas que viven en Paraguay. Y bueno, rápidamente, nosotros 117 mil indígenas nomás vivimos en Paraguay, 0,7% de la población, 8 millones de habitantes. Somos muy pocos. Uh-huh. Un gobierno nacional que tiene un poquitito mínima voluntad política. Claro. La problema nuestra, porque somos pocos. Ni 150 mil nosotros los indígenas, pero vivimos en extrema pobreza. Bueno, para cerrarte, vamos a pedir con un saludo de una compañera de la audiencia que es paraguaya, María, que hace muchos años es compañera nuestra y acompaña todas las actividades de la radio. Dice que allí está trabajando su sobrino, que es maestro, y les envía mucha fuerza a esta compatriota, Mario. Muchísimas gracias a mi tocaya, a María, muchísimas gracias. Bueno, seguiremos atentos a lo que va pasando con ustedes y quedamos a la orden para seguir difundiendo la lucha de ese pueblo, hermano. Muchas gracias, compañero Hernán, y le pido disculpas a la audiencia y a ustedes, a nosotros acá en Paraguay, los indígenas paraguayos yo soy el pueblo guaraní, y acá en Paraguay hablamos más en guaraní, y siempre no muy dificultoso el español, y no sé si me entiende, me explica, pero estoy intentando no quiero desaprovechar esa oportunidad de una internacional, porque queremos también que sepa la gente exterior también cómo estamos nosotros, cómo estamos atropellados, cómo vivimos abandonados acá en el Paraguay, los verdaderos dueños de este país, que nosotros somos indígenas, somos nosotros no venimos del exterior, nosotros somos de acá mismo, pero vivimos así miserablemente. Los verdaderos dueños son. Exacto. Los verdaderos dueños. Se entendió perfecto todo lo que hablaste, muy claro. Y gracias por el esfuerzo. Exactamente. Vamos a hablar pronto nuevamente. Un abrazo, Mario. Muchísimas gracias a usted.